Paso la palabra, importante de remarcar, el concepto del salario social es un reconocimiento también a todo el campo de la economía informal, nosotros llamamos popular. Entonces, no solo era generar nuevas fuentes sino de trabajo, sino ya un reconocimiento a todo el trabajo de la economía popular, que es muy amplio, muy valioso, muy importante, es una parte muy importante del sistema económico y no visualizado y no reconocido por la sociedad o por el poder dominante. Y bueno, eso es lo que peleamos, fue porque toda esa franja, casi un 40% del trabajo en la Argentina, trabajadores y trabajadoras, que se realizan tanto tareas productivas como sociocomunitarias, estuviera, y ante la desigualdad que empezaban a generar estas políticas socioeconómicas del gobierno de Macri y de Cornejo, acá en la provincia, estuviera todo ese trabajo de la economía popular reconocido y un poco más asistido. El salario social complementario lo que hacía era por lo menos aportar un ingreso a esa desigualdad económica que se estaba ampliando para poder sostener y ayudar a esas familias a llegar un poco más a fin de mes. Claro, el problema cuando uno habla de las organizaciones sociales, de lo que estamos, que ahora nos preocupa muchísimo y estamos empujando, que es el tema de la ley de emergencia social y agraria, es que no la podemos separar o excluir del panorama o la evolución en estos últimos dos años del contexto sociopolítico. ¿Y por qué? Porque en realidad, si uno analiza en el 2016, cuando ya las cosas estaban mal, se declaró a nivel nacional y se empujó, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores la ley de emergencia social, la cual el gobierno nacional no la quiso implementar, aunque estaba aprobada, y hubo que hacer muchas manifestaciones, actos, protestas, diálogos, para que la reglamentaran y se empezara a aplicar parcialmente. Y hoy día nos encontramos, es de conocimiento público todo el desequilibrio económico, laboral y social que ha habido en el país. Y que Mendoza también lo sufre, porque, de la cantidad de desocupados, esto es una cosa que va evolucionando, pero para peor, cada vez vemos que hay más desempleo, que cierran las pymes, que los comercios van cerrando, si tienen 5 empleados se quedan con 2, venden la mitad de lo que tenían que vender antes, venden la mitad de lo que vendían antes en los negocios, y la gente, por la diferencia de las paritarias, también va ganando menos plata. ¿Y cómo afecta? Porque lo que nosotros representamos a través de la CETEP es el empleado informal. Es la persona que vivía, que tenía su pequeña producción de pan, de alpargatas, el chacarero que cultivaba la pequeña agricultura familiar, que cultivaba el ajo, la verdura, de la cual comemos todos los mendocinos. Y cada vez esa diferencia o esa situación se ha puesto peor. En la zona de Rivadavia el zapallo no lo levantaron, lo tuvieron que pasar el arado, porque salía más caro levantarlo que lo que le iban a pagar. Es decir, ¿por qué? Porque las economías regionales también, por esta política nacional, han sido desmanteladas o destruidas. Entonces, ¿esto qué produce? Todo una rueda, un engranaje donde el más débil siempre es el que va sufriendo las consecuencias de estos ajustes. Esa economía informal, que la CETEP, que es Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Entonces, todo esto, esta informalidad que ha existido un poco siempre, pero que hoy día se va notando más, se le va sumando el sector de la clase media, media baja, que ha sido despedido, que su sueldo no va equiparado con la inflación, que las tarifas no le alcanzan, entonces el sector empieza a ser pobre también. Y esa clase media baja también empieza a mandar, saca a los chicos de la escuela privada, la pone en la pública, pero no le van cerrando los números, no llegan a fin de mes, no les alcanza para comer. Entonces esa gente también tienen que recurrir a un merendero o a un comedor. Es decir, y nosotros de las distintas organizaciones sociales que trabajamos en los barrios y en las zonas agrarias, vemos cómo los comedores, los merenderos van aumentando. Ahora, ante este panorama caótico, porque digo, como viene con las recetas del Fondo Monetario al mediano plazo, para fin de año, va a estar peor. Digo, porque va a haber que echar más empleo público, más pymes van a cerrar, y digo, se va a ir produciendo la crisis.